Anyone on the air? Is there anyone on the air? Oh, just I don't mind. But it's not one way to make you feel so bad. Música casual, de 8 a 10 de la noche. Lo tenemos todo. I'm standing in my back door, looking at the evening sun go down. Para y loco, para. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年, 佛教禅宗达摩祖师 由天竺传到东来, 住易筋经于少林寺壁上。 Estás escuchando música casual. Estamos en directo desde las 8 hasta las 10 de la noche y emitimos por internet en Agora Sol Radio y en Radio Vallecas simultáneamente. Hoy tendremos las secciones de toda la vida. No hemos añadido ninguna este año y hablaremos un poco de... No, nosotros no somos mucho de iglesias ni de santos, pero a este sí le vamos a celebrar, San Canuto, que fue el día 19 de enero. Buenas noches. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Antonio. Feliz San Canuto, Juan Pedro. Feliz Juan Canuto. Juan Canuto. Juan Canuto. San Canuto. Vamos con un poco de retraso. Hoy, por esto debe ser pues los efectos de esta... de esta droga, de la marihuana, del hachís, que tienen esa capacidad de hacerte perder la noción del tiempo. Entonces, por eso a lo mejor vamos un poquito hoy, como quien dice la cosa, ¿no? Más que nada por la influencia que nos pueda causar. ¿De retraso en la celebración de San Canuto? Eso para empezar, fue el 19. En eso sí, eso es lo que me refiero. Hemos empezado a las 8. No, claro, si te ha dado la idea de que nos hemos drogado, para nada ha sucedido eso, ni creo que suceda, eso que quede claro. Eso por supuesto, por ahora, dice. Porque aquí, mientras hacemos radio, lo que queremos estar es centrados, enteros. Luego nuestra vida privada ya es de cada uno. Pero sí, acumulamos experiencias después de tantos años aquí en las capitales de la ciudad y por esos países, que podemos hablar algo, aunque lo que mejor van a hablar son los músicos y cantantes que hemos elegido para que en esta temática os digan otras cosas más allá de las que nosotros os contemos. Exacto, vamos a hablar de va a sonar mucha música, como dice Antonio, relacionada con la marihuana y con todos sus mitos y realidades y historias, anécdotas y músicos que le han cantado canciones y además otros temas que hablaremos sobre esta droga. Sí, que no solo Bob Marley, que esto no va a ser un monográfico de Bob Marley. No es el único estilo. Vamos a ver. Musical que ha profundizado en la marihuana. O mejor tanto como él. Bueno, es que es una forma de vida en su caso. Sí. Bueno, pues tendremos, como he dicho, las secciones de toda la vida. Vamos a empezar. Hoy perfumadas, ¿no? Secciones de toda la vida. Perfumadas. Secciones. Sí, sí. El más de lo mismo, para terminar, el tal día como hoy, de versiones. No sé si nos dará tiempo a los lejes y siempre y planteando ahí el disco del mes, y esa duda siempre que hay suceder en 2 horas de radio. Siempre hay incógnitas en este programa. Siempre apretando la agenda de ese par de horas, ¿eh? Que no se sabe por... Siempre poniendo retos. No se pones el por... primero. ¿Cuál no es el primer reto? Bueno, pues vamos a poner a un saxofonista que va a tocar en la Sala Clamores el próximo jueves, día 25 de enero. El precio es 16,53, que precio un poco raro. ¿53? Bueno, sí. ¿Te devuelven los 2 centimillos? No sé. No. Bueno, como todo el mundo paga con tarjeta, ya te entra directamente. Él es Freddy DeBoy. Es un artista que ha estado tocando con un montón de músicos, entre Charlie Bradley, Sharon Jones, James Hunter y muchos más. Y va a estar acompañado también por Danny Nello, tocando el saxo, y otra gente más del grupo Mambo Jambo. Pues tiene muy buena pinta ese concierto. Pues el próximo jueves, a partir de las 8:30, lo tendréis en la Sala Clamores, Freddy DeBoy. Y la canción que vamos a poner es Remember, The Good Time. Sabéis, este año hemos empezado con el disco del mes de Muchachito Bombo Enfermo. Infierno, no enfermo. Enfermo. Enfermo. Enfermo. Vamos a dejarlo Muchachito. Infierno. Yo creo que con Muchachito solamente. Vamos a seguir repasando este disco, lo que queda de enero. ¿Te has aprendido, Rafa, su título? Sí. ¿Cómo es? ¿Qué puede salir mal? Es eso, ¿no? Sí, sí, sí. Lo he dicho así como diciendo... Acojonado, ¿no? ¿Qué puede salir mal? Que lo diga yo otra vez de forma errónea. Por eso creo que me ha salido la frase. Tenemos el audio... No lo vamos a poner ahora, pero tenemos el audio de la semana pasada. Apoteósico. Del disco pueden hablar los compañeros. Creo que Muchachito estuvo además actuando el sábado. Sí, estuvo el sábado actuando en La Riviera. Y la bueno, Riviera. Pues la verdad es que llenó la sala. Lleno total. Y la gente, bueno, pues las cosas que han puesto por Instagram y por todo. Redes. Pues esas redes. La gente estaba disfrutando de lo lindo. Además, bueno, pues mucha gente bailando, cantando sus temas y a él también se le veía que se lo pasó muy bien. Ahora me parece que toca por Barcelona y no sabemos cuándo volverá aquí a Madrid otra vez, porque ahora pudo ser una coincidencia, pero había un montón de conciertos el día 20 de enero en Madrid, que merecían la pena además. Vamos a escuchar una canción incluida en este disco que se llama Gitanitos y Morenos. Exactamente. Es además, una versión, creo, ¿no? Es una versión del gran Gato Pérez, pero ha sido también un guiño de un oyente del programa que ha dicho bien. Oye, mira qué canción más guapa. Digo, pues estamos concretamente con el disco del mes, así que estamos ahí va. Con el disco del mes de Muchachito. El disco del mes de Muchachito, con lo cual ahí cerramos círculo, porque además es una versión. Esta es otra intersección de esas nuestras. Que sepáis que en este programa se aceptan peticiones. Esta es la prueba y la buena muestra. No iba con esa dirección, bueno, pero lo hemos calado. El que pide se le da, por ejemplo. Da. En este caso, Lolo, ahí está tu cancioncita para el barrio de Entrevías. Gitanitos y morenos son los haces del compás, y por la sangre de su vena late un pulso ancestral. Y ahora viene este cantante forastero del sabor, que se mira en el espejo de sentimiento y color. Y ahora vengo yo a cantar sereno, ahora vengo yo con sabor aunque no sea moreno, ahora vengo yo a cantar distinto, con mi estilo especial de palabras y ritmo. Pintor que pinta con amor porque desprecia mi color, si tú sabes que en el fondo yo también tengo el sabor. Puede ser que te equivoques con tu pintel extranjero, pues también se tiene el ritmo todo lo blanquito bueno. Y ahora vengo yo a cantar sereno, ahora vengo yo con sabor aunque no sea moreno, ahora vengo yo a cantar distinto, con mi estilo especial de palabras y ritmo. Un hijo de la calle, de los libros y del humor, que descubre su camino a golpes de contradicción. El respeto yo no es genuino según la pura tradición, pero respeta a su manera la verdad desde el tambor. Y ahora vengo yo a cantar sereno, ahora vengo yo con sabor aunque no sea moreno, ahora vengo yo a cantar distinto, con estilo especial. marihuana. Arihuana. Nombre femenino. Nombre femenino del cáñamo índico. Preparación a base de una o más partes del cáñamo índico que, consumida de distintas maneras, especialmente fumada, tiene propiedades estupefacientes o terapéuticas. ¿Y qué ibas a decir? Propiedades estupendas, que más o menos es de la misma familia y en este caso va totalmente de la mano, ¿eh? A ver, no, ya hemos dicho que no queremos que este programa sea una apología, sino simplemente una diversión musical de gente que ha tocado temas sobre este tema y luego ya cada uno allá con su conciencia, pero es verdad que las propiedades de estos productos son elevadas, variadas, y últimamente hay que reconocer que en los temas de terapias médicas se está avanzando mucho y no hay que olvidar que a mucha gente le está mejorando la vida el uso terapéutico de la marihuana. Ahí queda. Hablábamos en esta introducción de la marihuana y del cannabis, más concretamente, por introducirnos un poquito en el término y en la terminología de esta droga. El término marihuana se refiere a lo que son las hojas secas, las flores, los tallos y las semillas de la planta cannabis sativa, o cannabis índica también se llama, y es una planta que contiene el tetrahidrocannabidol, el famoso THC, que es la sustancia química que provoca esas alteraciones mentales. También hay otros compuestos relacionados. La marihuana se puede fumar, comer, beber o inhalar. Y el origen del cannabis sativa, es una hierba originaria de la cordillera del Himalaya. Luego también hay otras componentes que tiene el cannabis, como es también el CBD, por ejemplo, que es algo que se ha utilizado en cosmética, se está utilizando actualmente, pero viajando un poquito al pasado, es una planta que tuvo muchísimos usos, principalmente el de la producción de fibra textil para elaborar prendas, plástico, cuerdas, papel. Como bien ha dicho antes Antonio, también tiene propiedades medicinales, y la extracción de aceite de las semillas se utiliza como combustible y como alimento animal. Como veis, todo esto pues tiene muchísimos usos, ¿no? Esto se ha utilizado también, por ejemplo, entrando en el terreno de la medicina, para combatir, por ejemplo, la inapetencia, las náuseas, los vómitos que produce tratamientos como la quimioterapia, y también para tratar el dolor y espasmos musculares en pacientes con SIDA. Todo esto que hablamos de la marihuana lo hacemos después de escuchar a don Louis Armstrong. Louis Armstrong fue un músico, un genio de la trompeta, con esa inconfundible voz, y era una leyenda, pero se desconoce bastante su afición y su amor a esta droga, a la marihuana. La llamaba afectuosamente The Cage, The Cage, escrito C-A-G-E, que es la jerga que se utilizaba para denominarla en aquellos momentos. Y bueno, decir que Louis Armstrong lo vieron como una especie de decía, era nuestro pequeño apodo para la marihuana, siempre lo vimos como una especie de medicina, un trago fácil con muchos mejores pensamientos que los que están hechos de licor. Esta pieza que escuchábamos, esta pieza instrumental, se llamaba Muggles, palabra con la que los músicos denominaban al porro armado de forma casera, que lo hacían en aquella época. Hablamos del año 1920 y pico, hace un siglo casi, de forma casera, con hojas de cannabis. De hecho, bueno, pues esta canción fue un gran éxito, esta que empezábamos, este Muggles de Louis Armstrong. Solo un pequeño apunte. ¿Te has dado cuenta que como llamaba Louis Armstrong a la marihuana es el apellido del actor Nicolas Cage? A saber si ese es su apellido real o si eliges para ponerte un apellido artístico, está elegido de cojones, ¿eh? Bueno, sí, Cage yo creo que tiene muchos significados, ¿no? Bueno, pero es caja, puede ser, ya, pero sí, por ahí habría que investigar la relación entre Louis Armstrong y Nicolas Cage. Yo lo veo más como que Nicolas Cage, alias el triste, lo del apellido se lo pusieron quizás para alegrarle un poco la vida. Sí. Es un gran actor, ¿eh? Hay que decirlo, sí. Que además ahora, bueno un gran actor que se retira, además, encasilladito en su papel de triste, sí, ¿eh? sí, pero tiene grandes películas divertidas, entretenidas. Bueno, y las hay muy buenas también. Sí, también, sí. Vamos con música y vamos a ir con Ray Charles, sí. Ray Charles es otro de los músicos de que traemos hoy aquí a este especial, porque también se le conoce como en aquellos primeros años 20, años 30, cuando empezaron los músicos a cantar a esta droga. Antes, de algún modo, no se podía. Incluso, bueno, hay como vimos en esta canción de Louis Armstrong y también en este de Ray Charles y en algunos otros que vamos a escuchar, había que decirlo como entreveladamente, no se podía decir claramente, porque era ya también su censura, ¿no? con todo esto. En el caso de Ray Charles, la canción se llama Let's Go Get Stone. Sí, que es... Vamos a porrearnos. Bueno, es una canción, vamos a porrearnos o apedrearnos la cabeza. Claro. Es una canción muy pegadiza, sí, tiene un ritmo muy, muy similar toda la canción. Y bueno, pues aquí va, vamos a escucharla. Dice, por ejemplo, para que veáis un poco la letra: cuando trabajas duro todo el día y todo lo que haces parece ir mal, pasa por mi casa, de camino a casa, vamos a colocarnos. Wait a minute. You know my baby, she won't let me in got a few pennies. I'm gonna buy myself a bottle of gin, and then I'm gonna call my buddy on the telephone and say, now listen, you know I work so hard all day long. Everything I try to do seems to always turn out wrong. That's why I want to stop by on my way home and say, now let me tell you one more thing. Ain't no harm to have a little taste, but don't lose your cool and start messing up the man's place. Ain't no harm, take a little nip, but don't you fall down. What's your lip? No, no. I think everybody ought to come on and go with me. Hablábamos aquí hace unos minutos de ese uso que se le daba a la marihuana, sobre todo a primeros de hace un siglo, podemos decir. Yo creo que la marihuana se fuma desde bastante antes, porque de hecho hay tribus indígenas o mismas culturas, como es la cultura Rastafari, que la tienen asimilado como algo natural, la ganga, cotidiano. La ganga. La llaman la ganga. La ganja. La ganja, sí. Claro. La ganga es cuando hay ofertas. La ganga es cuando hay veces ofertas. La ganja tiene ganga. Pero aquí la canta Manu Chao en este tema a esta droga, a ese tequila, sexo y marihuana, esos mitos que se cuentan sobre esta droga. Porque es verdad que lo mismo que tiene esos momentos, o beneficios, se puede decir, medicinales y usos de varios tipos, también tiene una parte oscura, que es una droga, crea adicción, tiene una serie de condicionantes que no a todo el mundo le sientan bien. De hecho, hay hay personas a las que, por la cuestión que sea, mentalmente les reduce el nivel de dopamina, algo que también es necesario para nuestro día a día, y les afecta de una forma en la que les aísla, les mete en un mundo muy interior. Es verdad que es, bueno, también creo como todas las drogas, ¿no? Es una droga que no todas las drogas son para todo el mundo, ni todo el mundo es para las drogas. De todas maneras, aquí en España hay un problema, y es que normalmente se mezcla con tabaco para fumar, con lo cual lo que pueda llevar de adicción o de otro efecto la propia marihuana, al entrar en contacto con el tabaco, ahí entra la nicotina, y al final, pues en ese cúmulo de necesidad, ansiedad por volver a fumar, la parte que tiene que ver la nicotina también. Hay otros países en los que se fuma sola. Es verdad que los cebollazos y las bofetadas son grandísimas, pero por lo menos sabes aislar cuál es el producto, ¿no? Aquí lo de la mezcla, pues puede ser, bueno, como para que se extienda más, como para que dé más de sí, socialmente para compartir, pero a la vez introduces la adicción a la nicotina. Lo mismo le sucede, para lo que es para los pulmones, ¿no? Que el tabaco también le afecta. O sea, se supone que es un tratamiento, que puede ser un tratamiento medicinal para personas que sufren de cáncer, pero en este caso no fumado. Claro, no fumado. De hecho, hemos hablado, hay otras formas de consumir marihuana, incluso marihuana que no tenga ese componente alucinógeno, es decir, que es el THC, ¿no? Esa parte ya se queda más. Que sea simplemente como el que se toma una infusión, ¿no? Sí, yo tengo una crema en casa hecha de CBD o el extracto, pero sin llevar el THC. Con lo cual, muy bien, la verdad que a veces cuando vas ahí con el lomo un poco doblado, es casi de las cremas que más efecto hacen de las que he probado en toda mi vida, ¿eh? Uh-huh. Y es más bien natural, ¿no? No lleva componente químico, ni ibuprofeno, ni otras historias de esas, ¿no? Eso sí, genera buen rollito, y vamos a escuchar una canción que se llama Sí, de Amparanoia, que es la original, además, de lo que acabamos de escuchar de Manu Chao, esa canción incluida en El Clandestino. En este caso es el primer disco de Amparanoia, Somos Viento, donde incluyó esta canción llamada Buen Rollito. No Somos Viento. El segundo. El Poder de Machín. El Poder de Machín, ahí estamos. Buen Rollito. Tijuana con quererse para utilizarse. Mata la ansiedad, el estrés, las prisas, y hace ver la vida con una sonrisa. El mundo orbitale, la están utilizando. Bye. Y los doctores mira que la están medicando. Calma el dolor en los enfermos de cáncer. Abre el apetito, ayuda a relajarse. Cura el glaucoma, buena para el asma. Ahora yo te pido legal la marihuana. No quiero esconderme para fumar, cambia. No hago mal a nadie, legal la marihuana. No importa lo que digan de ti, no pienses que nos vamos a rendir. No importa donde puedas ir, la marihuana crece para hacerte feliz. A ti me gusta fumar marihuana, yeah. No les critique que no hacemos daño a nadie. Si a ti me gusta fumar marihuana. Conducir bebido. Si a ti me gusta fumar marihuana. No nos critique que no hacemos daño a nadie. Si a ti me gusta fumar marihuana. La banda Cañamán con Marlon ahí rapeando, y Brad y Cuco, esa banda de reggae madrileña, haciendo su especial oda a la marihuana. Esta banda, bueno, pues como tantas otras bandas de reggae, pues también le cantan a los beneficios y al culto a esta droga, siguiendo lo que es la cultura rastafari también, que la tienen ellos tan, tan inoculada. Y vamos a contar alguna cosita más de la marihuana. Como hemos hablado, la marihuana puede generar también una serie de problemas cognitivos y de pérdida de memoria que son importantes. Vamos a contaros un poco las diferentes preparaciones del cannabis para que estéis atentos y que no se puede fumar cualquier cosa. Las flores y las hojas enteras desecadas son la forma en que más se consume, siendo generalmente inhalado en forma de porro o canuto, nuestro querido santo. ¿Qué le hacemos hoy? O join, o tiene muchos, o peta, o tiene muchísimas denominaciones. Si nos ponemos a decir denominaciones de el porro y de la marihuana, hoy yo creo que no acabamos el programa. Por ejemplo, el kife, que también es un polvo que se obtiene a través de la tamización de las flores y de las hojas, se consume en la repostería. Y el hachís, lo que se conoce como el hachís, es la resina concentrada producida a partir de las flores, que suele ser más potente que lo que es la propia hoja. Bastante más potente, claro, lo que es la semilla. También que sepáis que el cannabis puede adulterarse, se puede mezclar con tiza, con partículas de vidrio para aparentar mayor calidad, con plomo, lo que es muy tóxico, y también con el sildenafilo, el principio activo de la Viagra. Sí, sí, esto es todo lo que hemos contado, que lo sepáis. A mí nunca me han dado. Y lo sepáis y que andéis al loro con esto. Y sobre todo, que no se os ocurra mezclar una droga con, como es el hachís o la marihuana de calidad, con todas estas mierdas. Yo no voy a saber si lo que me pasa es por el hachís o por la inteligencia natural. En este caso, si decías el tema del hachís, claro, es que el hachís son esos granitos de polen, cuando es bueno y sin adulterar, que se van recogiendo, se van acumulando hasta que van formando pues volúmenes mayores, ¿no? Claro, el polen es como la crema de esta planta, ¿no? Lo que pasa es que cuando la marihuana es buena y tiene un elevado contenido de THC, los cogollos tienen mucha potencia, o sea que a efectos entre hachís, tú decías que más potente, pues no lo sé, Rafa. La verdad que entre hachís y marihuana, cuando son los dos de calidad, los efectos son muy potentes de ambos dos y hay que tener mucho cuidado al manipularlo. Sí, de hecho yo creo que hay diferencias, ¿no? Porque de hecho hay gente que es más de un lado o más de otro. Defectos, también sí. Depende mucho del país en donde se consuma, porque hay países en los que literalmente es que no hay hachís, sino que es todo marihuana, lo que es la hoja como tal, y los cogollos de marihuana mezclados todo con la hoja, ¿no? Y en países en los que está legalizado, que esa es otra, que es otra, o, de lo otro que tema, de luego hablaremos. De lo que vamos a hablar hoy, y de lo que supone que se sigue considerando una droga ilegal, y lo que todo eso genera en el mundo de los cárteles, de la droga y del narcotráfico. Pero como estamos en un programa musical, vamos a seguir escuchando música. Aquí escuchamos a Dusminguet de fondo, así una versión remezclada por Mad Professor, sí, versión dub. Sí, pero vamos a escuchar la original de ellos, de Dusminguet. Vamos a escuchar el homenaje particular de la banda Dusminguet, ese Joan Garriga, que luego fundó la Trova Kung Fu, pues aquí cantando una canción que se llama... ¿Cómo se va a llamar? Marihuana. Ok. Ha tornat BBJ directes del Caribe defensant el dret de fumar marihuana. Així que escolta què diu Express Comince. Alza la mano si te gusta marihuana. Alza la mano si te gusta fumar. Alza la mano si te gusta marihuana. Alza la mano si te gusta fumar. Y si a tu padre o a tu madre le afecta, el que resista porque ese es mi tema. Que si yo fumo la marihuana, mi lema. Que si yo fumo la marihuana, mira esta mi meta. Así que alza la mano si te gusta fumar. Mueve tu cintura si te gusta fumar. Ponte jolín si te gusta.

prohibición. Fuma todo el mundo, aunque no trabajes, Has venido del pueblo del bodeguero a animarle. ¡Hala, hala! ¡Ole! Porretas, así es la denominación a aquellas personas que fuman porros. Esta es una definición evidente y es a lo que le cantaba el grupo Porretas, como su propio nombre indica, en una versión en directo que hemos puesto de esta canción dedicada a la marihuana por parte de Porretas. Llevamos un rato escuchando música española, un país en el que se consume mucha marihuana y mucho hachís. También tiene que ver su cercanía, sin duda, con el continente africano, donde pues la elaboración del hachís y del kif y de otros derivados está muy, muy presente siempre en país vecino como Marruecos. Y vamos a dar un cambio ahora de música española a otra música variada también, y música en inglés y en otros idiomas, probablemente surja alguno más. Y vamos a comenzar con una banda que se llama La Fraternidad del Hombre, The Fraternity of Man. Es una canción incluida en la banda sonora de la película Easy Rider y tiene una historia así curiosa para contar. La canción se llama Don't Bogart That Joint. Es una canción que compuso esta banda y que pues está dedicada a esa forma de fumar, que nos la puede contar Antonio, ¿cómo es? A ver, te la puedo contar porque nos informamos mucho de todos estos temas, no porque sea una práctica habitual en personas generosas. Va un poco en la línea de esas personas que yo me lo hago, yo me lo fumo entero y casi la gente le tiene que decir, oye, pasa eso, no lo haga, no te la fumes como un bogar ahí de tapadillo y enteros, que era lo que se estaba refiriendo Rafa con esa frase en inglés del grupo que nos va a decir esto, pero conformado dentro de una canción. Bueno, pues ahí la tenemos. Just like the other one. If you hold on to it, and I'm sure you like it. Don't bogart that joint, my friend. Pass over to me. Don't bogart that joint. Pass your word to me. Roll another one, just like the other one. We will hold on to it, and I'm sure you like it. Don't bogart that joint, my friend. Pass your word to me. Don't bogart that joint, my friend. Pass your word to me. Pass it over to me. Hemos escuchado la versión que hace Little Feat, la banda Little Feat, en directo, y otra visión también de esa canción. Vamos a seguir con Janis Joplin. Perdona, Rafa, estoy flipando porque has hecho algo muy innovador, que yo escucho mucha radio y nunca había oído, oído en este caso, que se pusiese una canción y en la transición se pasara a otra versión en la misma canción. ¿No? Estamos aquí dando la talla en 2024, ¿eh? Bueno, se hace lo que se puede. Tampoco, el mundo digital nos ayuda muchísimo a estas cosas. Vamos con, como digo, con Janis Joplin, que en este caso le canta una canción llamada Mary Jane a la hierba, en directo aquí en el San Francisco hippie del año 68, 67, 69, allí aquella época del Flower Power. Thing you could ever do. loya tú. So you got to legalize it. Stop criticizing. Legalize it, yeah, yeah. I man will advertise it. Listen this, it's good for the flu. Good for asthma. Good for bronchitis. Good for glaucoma. And pneumara thrombosis. Legalize it. Don't criticize. Legalize it. I will advertise it. I will advertise it. If you just legalize. Ahí escuchábamos a Peter Tosh con su canción Legalize It. Peter Tosh, fundador de los Wailers, junto a Bob Marley. Los Marleys los iba a llamar. Los Wailers. Los Wailers, pues hay Peter Tosh, también guitarrista y cantante, junto con Bob, cantaba esta canción que, bueno, de hecho, yo creo que los Wailers también la tocaron en algún momento, pero es una canción que es suya y que la hacía siempre en directo, como la escuchábamos aquí, donde además repasaba las propiedades curativas de la marihuana, las iba mencionando. Parecía un recetario rastamán. Sí, lo que pasa es que es buena para la bronquitis y con temas respiratorios y fumando, ahí no termino yo de ver la conexión. Igual este hombre podía dar alguna luz si hablase sobre ello. Bueno, la marihuana es una droga que hay mucha controversia sobre ella, porque hay, sobre todo con que se está considerada como una droga blanda, y es ilegal en la mayoría del mundo, aunque en hay otras drogas muchísimo más fuertes que son legales, no solo en el ámbito de la medicina, sino en los ansiolíticos, exacto, mismos, que son una, ¿no?, barbaridad en España al, uh-huh, nivel al que están. Por ejemplo, uh-huh, yo creo que hay muchas más personas que tienen problemas con los ansiolíticos que con la propia marihuana, que está siendo curativa. Y hablando de curativo, un uso que empíricamente me ha llegado a mis oídos es que puede ser broncodilatador, pero cuidado, que todo lo que tiene que ver con los pulmones y el fumar es incompatible. Aspirando el aroma del polen fresco, uh-huh, genera una sensación broncodilatadora que podríamos decir que es como el ventolín natural. Ahí lo dejo para que hagáis vuestras pruebas. No hablamos de fumar, hablamos de inhalar para que tus pulmones funcionen mejor. Uh-huh. Y luego hablabas del tema de cómo está en otros países, la legalización, como decían en la canción. Pues sin querer siempre miramos a Uruguay, porque Uruguay es ese país que tiene tantas maravillas y cosas hechas y avance social, que allí se expenden las farmacias. Tú estás apuntado en un listado, siendo uruguayo, pues, que lo llaman flores, así le llaman a la marihuana, y bueno, pues pasas por la farmacia y compras la cantidad que se asuma cada X tiempo y no hay problema. No se ve, yo estuve por Uruguay y no se ve fumando a la gente por la calle, pero sabes que porque lleves o porque consumas donde sea no vas a tener ningún problema con la ley, porque aquí en España normalmente sientes esa mano que te dice en el hombro, caballero. Entonces, pues siempre existen esos problemas. California, también hablamos de California, pero casi como un modelo de negocio, ¿no? porque ha habido pueblos y ciudades casi allí en California que se han recuperado gracias a las plantaciones legales de marihuana, que van dirigidas principalmente para el mercado, digamos, farmacéutico o médico. No son plantaciones para luego vender, para fumar, sino que principalmente es ese otro uso, aunque también hay otras que tienen permisos para uso lúdico. O sea que está ahí, o sea que hay países, funcionan bien, puede ser una cuestión de levantar economías de zonas deprimidas, ahí lo dejamos. Lo que está claro es que la opción de la ilegalidad para los gobiernos, distintos gobiernos de la ideología que sean, está claro que lo que genera es un mundo, un mercado negro y una ilegalidad del tema, sobre todo para organizaciones de delincuentes y narcotraficantes que de algún modo tienen un poder, porque claro, el es un producto, una droga que se consume muchísimo en el mundo, ¿no? Entonces el no tener un control legal de todo eso, al final lo que genera es un mundo oscuro que lo convierte en, yo creo, más en ese mito, ¿no? Yeah. Y en una droga a lo mejor más apetecida y más buscada por gente joven, cuando a lo mejor se podría convertir en un algo más habitual de las personas que lo consumen con cierta edad, porque está claro que la adolescencia, donde se hacen tantas locuras, querida y añorada, ahí está claro que eres también más propenso a probar todo tipo de drogas y experiencias y tal, pero vamos, que cualquier otra droga crea dependencia, pero de un modo más moderado, es, como decimos, una droga blanda que se puede controlar o dosificar entre comillas, como cualquier droga, ¿no? Sí, además que el tema que sea ilegal, sí. No es beneficioso para nadie, nada más que para la gente que trafica con ella, claro. Sí, pensando así un poco retorcidamente, ¿cuánto hay de presión por parte del lobby del lobby de los narcotraficantes para que los países no tomen decisiones políticas de legalización? Uh-huh. Ahí hay una conexión. Sí, sí. No sabemos a qué nivel, pero afecta, por ejemplo, a gobiernos que no se atrevan a legalizar, algunos por tema de perder votos, otros porque en su programa no viene, pero también a veces hay, quiero pensar que en España no, pero en países suramericanos sí hay financiaciones del narcotráfico a según qué políticos, con lo cual no van a legalizarlo para quitarle el negocio a quien le está nutriendo de fuente de financiación directa. Uh-huh. Así que esto es un gran problema. Correcto, vamos a seguir escuchando música. Y en este caso vamos a escuchar a la reina que se nos fue, Amy Winehouse, de la reina londinense, con esos pocos tres discos que sacó, pero sacó grandes canciones. Y una de ellas se llama Addicted, y dice algo así: cuando fumas toda mi hierba, tienes que llamar al hombre verde, así puedo tener la mía y la tuya. Esto es lo que pide la cantante británica en esta canción así muy, muy bonita, muy, muy linda. Y bueno, una pena que se nos fuera junto con otros músicos a los 27 años, ese fatídico club de los 27. Vamos a escuchar este Addicted de Amy Winehouse. Smile. She was living in a single room with three other individuals. One of them was a male and the other two, well, the other two were females. God only knows what they were up to in there. And furthermore, Susan, I wouldn't be the least bit surprised to learn that all four of them habitually smokes marijuana cigarettes, reefers, that is. I smoke two joints in the morning. I smoke two joints at night. I smoke two joints in the afternoon. It makes me feel alright. I smoke two joints in time of peace and two at time of war. I smoke two joints before I smoke two joints. Then I smoke two more. A big slip of some good summer seal, yeah. Smoke two cigarettes the day she died. Flick it, flick it, flick it, flick it, flick it. Is he anywhere you ever caught stepping? Hell no. Flick it, flick it, flick it. Flick, flick, flick it, flick it, flick it, flick it. Daddy, he once told me, you got to be a hardworking woman. And mama, she once told me, you got to do the best you can. But then one day, I met a man who came to me and said, hard work good, hard work fine, but first take care of sabemos si fue la marihuana lo que inspiró esta versión y este temazo y este movimiento casi terremoto que está sucediendo en el estudio de Agora Sol Radio hoy, pero se llama Sublime, el grupo que hizo esta canción. Bueno, en realidad no son los compositores originales, esto era Macy Gray la que sonaba cantando una versión de Smoke Two Joints. Este es, como digo, Sublime, es una banda de rock y ska punk así de California, y hizo una versión de esta canción que incluyó en su primer disco, que era un grupo originario de Oregón. Y bueno, como escuchabais, pues es una canción que cuenta los porros que consume el protagonista, como dos por la mañana, por la noche, por la tarde, te hace sentir bien en tiempos de paz, en tiempos de guerra. Habéis dicho que no para, ¿eh? Pero de todas formas el tema era una grandísima canción. Y tanto que no paraba uno detrás de otro, que lo dice bien clarito. Bueno, vamos a seguir en esta última parte ya del especial hoy con dedicado a esta... Al señor Canuto. Al señor Canuto, a San Canuto, exacto, que fue el 19 de enero. Y también fue San Mario, mira, felicidades a los San Marios. Y... ¿A los armarios? Sí. Y a los que cumplen años también, venga, hoy, felicidades, Eva. Bueno, vamos con Tom Petty, a quien le vamos a dedicar hoy a Eva este regalo de canción. Tom Petty y los Rompecorazones, sus Heartbreakers, que hacen un tema de Bob Dylan. En este caso, pues así, como en ese momento de versiones del programa de hoy, sin sintonía ni nada, hacen el Rainy Day Woman número 1235. Así se llama esta canción de Bob Dylan, como digo, y lo hace Tom Petty y los Heartbreakers. Felicidades. Thank you. say good luck. Yeah, baby, I wouldn't feel so all alone. Come back again. There's scorn you when you're riding in your car. There's scorn you when you're playing your guitar. But I would not feel so alone. Everybody must get stuck. Como hay veces que nos documentamos un poquito, contaros que esta canción, Bob Dylan, en el documental que hay de su primer disco, donde está incluida en el Blonde on Blonde, bueno, pues está lo que decía, recomendaba a los músicos, no sabemos si recomendaba o directamente se le pasaba el porro diciendo fuma, para tocar esta canción, ¿no? Se cuenta esa historia. Esa mítica donde dice esa frase, ¿no? Todo el mundo debe colocarse. Una canción que bueno, también hicieron Black Crow, grabada en un disco que apoya la legalización, un disco dedicado a la legalización de la marihuana, que es Hempilation Freedom is Normal, que es como decir, pues eso, que es normal la legalización. Y esa es la historia de esta canción. Vamos a irnos con otro hit de otros músicos que, mira, no, hay veces que suenan aquí, pero en este caso además es un numerazo uno, porque fue número uno en Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, México y 7 países de Europa. El Get Back de los Beatles. ¿Quién iba a decir que íbamos a poner a los Beatles en un especial de marihuana, a los chicos buenos, no? Bueno, pues parece que sí, porque hay una estrofa en la que también así entreveladamente cuentan una frase como que, bueno, pues que Jojo se dejó su casa en Tucson, tal, Arizona, por un poquito de hierba en California, como hablando metafóricamente. En cualquier caso, aquí están los Beatles. Y le has agarrado por sus estrofas, ¿no? Sí, sí, sí, ahí, por la estrofa está agarrado. Por la estrofa las has agarrado y que canten. Bueno, en cualquier caso, hoy suenan los Beatles en Música Casual. Get Back para esos fans. Jojo was a man who thought he was a loner, but he knew it couldn't last. Jojo left his home in Tucson, Arizona, for some California grass. Back to where you once belong. Get back, she gets it while she can. Get back, get back, get back to where you once belong, yeah. Get back, get back to where you once belong, yeah. Get back, Loretta. Bueno, casi como si estuvieran aquí en el estudio los mismos Beatles, con esta toma rara del Get Back de su álbum Let It Be, una toma especial, hay una toma donde oíamos un poquito de improvisación, ¿no? Curioso. Sí, sí, sí, sí, además que ya nos da el pie para cerrar, y sí, sí, ya sé que todo el mundo que esté al otro lado ahora mismo estará pensando, pero van a acabar este especial y no va a haber la canción por excelencia. Pues sí, no os preocupéis que vamos a poner a Kaya de Bob Marley, porque tendríamos que terminar, lógicamente, esta lista con el King, el máximo representante de la marihuana, Robert Nesta Marley, el jamaicano, que nos describe los efectos de la marihuana hasta con sus melodías. Incluso muchas de sus canciones inspiran la filosofía que nos une a esta linda planta. Kaya es una canción del disco de 1978 que lleva su mismo nombre y hace referencia a esa palabra jamaicana que significa marihuana. En el disco también se incluyeron canciones famosas como Is This Love o Easy Skanking, pero en este caso cerramos este especial, que esperemos que haya sido ilustrativo y sobre todo lúdico, de la marihuana, con Kaya de Bob Marley. Cause I have some kind. feeling so high, I even touch the sky above the falling rain. I feel so good in my neighborhood, so here I come again. Got to have, got to have. De enero. Hoy he clavado la fecha, no como otras veces. Nos cumplen años tres, mejor dicho, cumplirían tres, porque el primero de ellos nació en 1931 y murió en el 64, murió joven y tiroteado, por cierto, es Sam Cooke. Hoy cumpliría 93 años. Nació en Mississippi y fue cantante de gospel en los 50, de rhythm and blues, de soul y de pop, compositor y empresario musical, y se le considera uno de los pioneros del soul junto con Otis Redding. Su primer single y éxito fue de 1957 y es una canción que se ha hecho múltiples versiones y que espero que os guste. Como os he dicho, murió acribillado a balazos por la dueña de un motel a quien se dice que iba a atacar semidesnudo. 10 álbumes en esa corta vida. Y en este caso, la canción que vais a escuchar de 1962 es You Send Me Bringing On Home To Me, que la vais a reconocer. Darling, you send me, I know you send me. Darling, you send me, honest you do, honest you do, honest you do. But ooh, it's lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. Whoa, you send me, I know you send me. Realmente una melodía maravillosa, la del Sam Cooke. En 1960 y murió en 1997, Michael Hutchence, cantante del grupo australiano INXX. El grupo este lanzó su primer disco homónimo en 1980, pero hasta su sexto álbum, Kick, no tuvieron reconocimiento internacional. A los 37 años se suicidó, dos años después de publicar su único disco en solitario homónimo, en el que participó el cantante Bono. Y ahora sí, felicitamos porque sigue vivo, con 59 años que cumple hoy, Stephen Adler, baterista de los Guns N' Roses. Eso sí, con una carrera un poquito azarosa, porque en 1990 dejó de serlo porque fue expulsado por todo el grupo por su adicción a la heroína y la cocaína. Este tipo, Stephen, denunció al grupo argumentando que todos se drogaban, por lo tanto no entendía que por qué a él se le había expulsado, y sobre todo porque era el dueño, uno de los dueños del nombre del grupo Guns N' Roses, y ganó el juicio, no el juicio de que todos se drogaban, sino el de la pertenencia del nombre del grupo. Es un buen baterista, pero también tenía problemas de ser un violento contra las mujeres. O sea, una pieza, le felicitamos porque musicalmente, pero por lo demás no le felicitamos para nada. To marry you and take you home. I know, I know, I know you. Y ahora pasamos ya a esos temas que se publicaron exactamente un 22 de enero, en este caso de una de las reinas. En el año 1968, Aretha Franklin publicó Lady Soul, su undécimo álbum y segundo cargado de éxitos como el que vamos a escuchar, Chain of Fools, y también estaba A Natural Woman en ese álbum, que llegó a puestos muy destacados en las listas, y la canción que hemos elegido para que las escuchéis hoy, Chain of Fools, ganó un Grammy a la mejor interpretación femenina de rhythm and blues. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain. Keeps Ese piano, esa voz, no podía ser otro que Elton John, que el 22 de enero de 1973 publicó su sexto álbum, Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, haciendo alusión al cartel que a veces estaba en los salones del viejo este: por favor, no disparen al pianista, está haciendo lo mejor que puede. Este tema llegó al número uno en Estados Unidos y otros países también, con singles como Daniel y el tema que estamos escuchando, que es el rock del cocodrilo, Cocodrilo Rock. Estamos escuchando al grupo punk rock californiano y de hardcore melódico, una buena mezcla, Bad Religion. ¿Qué les gusta esta fecha? Ya hemos visto que a algunos grupos les gusta publicar el mismo día de diferentes años, y en este caso el grupo Bad Religion publicó en 2002 su decimosegundo disco, The Process of Belief, y en 2013, mismo día, su decimosexto disco, True North. Estamos escuchando en este caso Sorrow, pena, significa pena, de su ese disco de 2002, The Process of Belief. Dejamos a los Bad Religion con su pena para cerrar esta sección en 1985 con una mujer, una guitarrista, cantante y baterista, también piano australiana, llamada Orianthi Panagaris, que es de ascendencia griega, que participó en la gira This Is It de Michael Jackson y fue también guitarrista en la gira con Alice Cooper, y editó un álbum de estudio también con Richie Sambora, la guitarra de Bon Jovi. Es una guitarrista que merece la pena, y además, como siempre, ese guiño a todo lo que podamos traer de rock, música hecha por mujeres. En este caso es del disco Rise y el tema nos lo va a decir Rafa, que lo tiene más cerca. El tema es How Do You Sleep? ¿Cómo duermes? Aquellos que duermen mal, a ver si con esta canción duermen bien. Una buena pregunta. Boy, you tried to make a mess of me. Tear me down and make me believe. Thank God I didn't fall too deep. Why'd you try to make a mess of me? There was something about the things you said, just to try to get into my head. Go lie in that empty bed, though you know not just what you did. So tell me why you tried so hard. Well, just to break my heart. Kept on pulling me in, thought I would give in. So tell me before I leave, how do you sleep? Wish I could erase you from my mind. Take away the pain feel inside, like a fool you didn't realize. Boy, you know I saw right through your lies. I'm gonna throw all those things away you gave to me to make me wanna stay. I heard you never, never cared anyway. Don't think that I'll be coming back someday. Más de lo mismo, que es el cierre del programa con la canción que habéis elegido de la temática de esta semana, el funk soul music del año 1974. Estamos celebrando 50 años de música. Como siempre, tres opciones, en este caso tres grandes de esta música, que se han repartido los votos de una manera bastante equitativa. Incluso segundo y primer puesto ha sido como esos atletas que llegan casi casi, hay que poner la foto finish. En tercer lugar teníamos al gran Marvin Gaye con Let's Get It On, de un disco de en live 1974, con el 26% de los votos. En segundo se ha quedado Aretha Franklin con el Everything Natural Thing del álbum Let Me In Your Life, con 36%, y un punto más por encima el gran Barry White con You Are My First, My Last, My Everything, de su disco Can't Get Enough. Barry White era Barnes Eugene Carter, tejano que nació en el 44 y murió en 2003 en California, todo un artista, compositor, cantante, arreglista, productor, etcétera, etcétera, ganó premios Grammys y en 1974 pues lanzó este sencillo. Llegó al número uno en Reino Unido, ocupó las primeras posiciones en listas y en el Hot Soul, que es ese punto del soul caliente, también fue número uno en Italia, por ejemplo. El tema lo compuso Tony Sepp y sobre todo Peter Radcliffe, que 21 años antes compuso el tema como un punto country y con un ligero cambio en el título, que en vez de My Everything, él decía My In Between. White la reescribió al estilo disco, manteniendo la mayor parte de su estructura. Curiosamente, a Barry White le gustaban las orquestas y su sueño era tener una de Schul. En un momento dijo, desaprovechando su voz, siempre me han gustado las sinfonías, la música pura, sin cantante. Y un año antes de publicar este disco, el que estamos ahora para escuchar, convenció a su compañía para lanzar un LP instrumental con 8 temas y con un éxito mundial, Love's Theme. Curioso que alguien con esta voz quisiera hacer algo instrumental. Y nosotros hemos tenido en esta ocasión un especial con voz, con canciones, instrumental. Lo hemos pasado muy bien y estamos contentos de volver la semana que viene con más contenido musical. Y nunca se sabe si hay una entrevista en directo. Besos, abrazos y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Mucha radio, mucha música y mucho amor a todas y a todos. Estás escuchando Música Casual, el programa que te hará dudar.